Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante de actualidad y que a la vez también pasa en la mayoría de los casos a segundo plano. Si yo te pregunto en este momento y tú estás en tu congregación, por ejemplo, y te preguntara a quién tienes a la par, probablemente me contestarías al sacerdote, al hermano en la fe, Carlos, a Juan, a José, qué sé yo. Me darías infinidad de nombres o por los sobrenombres con que llamas a las personas o también los diminutivos con que le llamas por cariño. La realidad es que si yo te pregunto quién es tu vecino, pues seguramente me darías un historial de él o simplemente me darías el nombre. Y si te pregunto también quién es el que está a la par tuya en la caja registradora del almacén donde estás comprando, pues me dirías simplemente no lo conozco. Y así podríamos enumerar infinidad de casos en los cuales, pues, ¿quién es el que está a la par para tu persona? Y probablemente sea también un desconocido, al cual nunca has visto en tu vida. O si estás, por ejemplo, viendo el paso de una procesión de las que hay muchas en Guatemala y que salen generalmente ya por los días de Semana Santa en su mayor auge y esplendor, probablemente me dirías, no le conozco. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre el tema, esta es mi familia. Y para ello lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, llegan la madre y los hermanos de Jesús, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Interesante. Muchos han tomado esta lectura como una negación de lo que es María, porque el texto dice bien claro, tu madre. Y se amparan para dar a entender de que María salió humillada en ese momento. Pero la realidad es que lo que Jesús hace es dar una cátedra para los entendidos y a los demás, es para que trataran de entender. Familia. Es la familia de Jesús la que llega preguntando por él. Y familia podemos entender como los familiares en un segundo grado de consanguinidad también. Entran tíos, entran sobrinos, entran primos. Y aquí se presenta este momento que indudablemente lo natural y lo normal hubiese salido, esperen un momento, voy a ir a hablar con ellos, o bien hubiese sido, díganles que pasen, pero no. La respuesta de Jesús prácticamente desconcierta. Pero veamos qué significa el vocablo familia. Este se utiliza para referirse a diferentes tipos de agrupamientos. Las funciones de la familia son múltiples: económicas, educacionales, religiosas, recreativas, protectivas y afectivas. La familia es fundamental para el desarrollo de una personalidad sana y madura. La familia es la institución fundamental de la sociedad y por ello debemos velar por su defensa y bienestar. La familia. La familia de Jesús. Porque así quiso Dios que Él naciese y formase parte de una familia. E indudablemente José y María como padres vieron por la economía del hogar, por la economía de la familia. Vieron también por educar a Jesús en lo que es la ley, en lo que es el conocimiento de Dios, en lo que es también, por así decirlo, la educación para comportarse socialmente, educarlo para poder desempeñar un trabajo. En lo religioso, pues cumplir con los ritos, cumplir con las tradiciones y costumbres que demandaban en esa época. Indudablemente, pues también salieron más de algún momento como familia a pasear, a compartir momentos, a disfrutar de la naturaleza. Tanto así también que ya Jesús siendo adulto, pues lo encontramos en una actividad social, en lo que conocemos como las bodas de Caná. Protectiva. Jesús fue protegido. Y también la angustia que sufrió la mamá y el papá cuando se les perdió y que al tercer día lo encontraron en el templo hablando con los maestros de la ley. Y no cabe la menor duda, y aquí entra esto que debe de quedar muy claro, afectivo. José amó a Jesús. María amó a Jesús. Entonces, si Jesús creció en una familia donde se daban los elementos suficientes económicos, educacionales, religiosos, recreativos, protectivos y afectivos, ¿cómo Jesús no iba a amar a sus padres, a su familia? Por eso, la respuesta que él da desconcierta. Y como vuelvo a repetir, muchos han tomado este texto para desvirtuar la naturaleza de María como madre de Jesús. Pero no nos perdamos. Y veamos algo muy importante. La familia, podemos decir que es el lazo consanguíneo que nos une. Llamémosle familia física. A los que podemos tocar, a los que podemos acariciar, a los que podemos ver, con los que podemos hablar. Y está la familia espiritual. La familia espiritual. Aquella que se da por el nacimiento y por la acción del Espíritu. Y entran en este terreno madre, hermanos, padres. Entendiendo un poquito esto, entonces vamos a descubrir que Jesús está consciente de que tiene a su familia física, pero va más allá. Quiere dar una cátedra más alta. Quiere dar a entender de que todos somos hijos de Dios. Y que todos los que hacen la voluntad de Dios vienen a ser padres, madres, hermanos. Por eso mi pregunta inicial. ¿Quién es el que está a la par para tu persona? Y ahí es donde La respuesta debe de darse de inmediato. Es mi hermano, porque es tu hermano espiritual, porque han sido bautizados, porque están en una congregación, porque pertenecen a un movimiento, a un grupo, pero fundamentados en la acción del Espíritu de aquel que ha creado todo, que es el Espíritu de Dios. Hoy vemos familias desintegradas, familias donde hay una despreocupación total por el aspecto económico, donde se han vuelto egoístas, donde no aportan, donde mira cada quien cómo obtiene lo mejor para sí mismo en una forma individual, olvidándose de la familia. Se han perdido los valores educativos. Hay muchos, por diversas razones, que no toman en cuenta la educación de los padres y los tratan como que si fuesen personas obsoletas, retrógradas, retrasadas. Donde los valores de tradiciones, de costumbres, de educación social, de educación moral, son descartados automáticamente por las nuevas corrientes de pensamiento existentes en los jóvenes. Y ven la educación de los padres como algo que ya no es valedero. Entramos también en el terreno religioso, donde se duda, donde se cuestiona. Lamentablemente, el ateísmo está creciendo a nivel mundial. Y lo que se pudo haber enseñado o aprendido en el seno de la familia, de a poco se va descartando porque se vuelven pensamientos de parte de los jóvenes, de los hijos más materialistas. Las familias difícilmente ahora se ve un conjunto de familia recreativa. Prefieren estar ensimismados en sus redes sociales por medio de los teléfonos inteligentes, por medio de las tablets, donde cada quien tiene un televisor en su habitación, donde cada quien dispone de un Nintendo, de un Wii, para decir videojuegos, y esto lo que hace es separar a la familia. Donde en las redes sociales los padres no forman parte del núcleo de amistades de los hijos y viceversa. Estamos viendo entonces unas familias que se comunican poco, familias que disfrutan muy poco en recreación, familias que aún viéndolas que se recrean, están en su mismo mundo indiferente y apartados físicamente del núcleo familiar. Y a veces es simple. Y los ejemplos saltan a la vista. Vean ustedes, por ejemplo, en los restaurantes, todos con su teléfono, esperando a que les sirvan lo que ordenaron, y de comunicación cero. Comen en silencio y parten casi en silencio. A veces se van de paseo y no olvidan su comunicación por medio de los aparatos, los dispositivos existentes hoy en día con el resto, pero son incapaces de comunicarse con el que tienen a la par. Pero eso sí, si tienen un problema, tratan de buscar la protección de la familia. Si tienen una angustia, tratan de buscar la protección de la familia. Porque hay un interés, pero ya no es por una cuestión propiamente afectiva. A mí me ha tocado escuchar de boca de muchos jóvenes que no aman a sus padres y padres que piensan que los hijos son una carga. Así está el mundo hoy. Conociendo entonces que la familia es fundamental para el desarrollo de la personalidad, para que ésta sea sana y madura, el deber de los padres también no olvidar que deben de proporcionar por medio de su economía lo necesario para el sustento del hogar. No olvidar que tienen un papel muy importante para educar, ni mucho menos olvidar el plano religioso. Y no olvidarse de la recreación, mucho menos olvidarse de la protección y dar amor. Porque la familia es el núcleo y se ha repetido hasta el cansancio de la sociedad. ¿Cómo entonces podríamos pensar nosotros que Jesús, habiendo sido educado por padres amorosos y que le inculcaron buenos modales, iba a responder en una forma tan grosera y entre comillas despreciar la visita de sus familiares? ¿Cómo? Simplemente él quiso dar una catequesis. Una catequesis donde dice que también existe la familia espiritual. Y la familia espiritual tiene un valor. Y tu familia espiritual es la iglesia, es la comunidad. Y entonces, ¿a qué vas, por ejemplo, a la iglesia? Y te lo voy a decir. Dice claramente en Hechos de los Apóstoles que las antiguas comunidades ponían todo en común para que no hubiera pobreza. Y entonces yo pregunto, ¿qué pones tú en común para tu comunidad? ¿Sabes tú las penas que está pasando tu hermano? ¿Sabes tú las angustias que tiene tu hermano? La iglesia ciertamente también nos educa en el plano que compete a la iglesia. Nos educa. Por eso existen las catequesis, por eso existen las escuelas bíblicas, por eso invitan a predicadores, por eso está la homilía, y así vamos a encontrar una gran riqueza en el sentido de la educación. A la iglesia le interesa educar el corazón de la gente, el corazón de los hermanos, para que puedan alcanzar la gloria. En el aspecto litúrgico están los sacerdotes, que son los que nos educan también sobre cuestiones propiamente litúrgicas, como la hora santa, como el respeto a la Sagrada Eucaristía, como conocer los sacramentos y conocernos y darnos a conocer también los documentos que emanan del mismo magisterio de la Iglesia por medio también de lo que es los documentos que emite el Papa que esté vigente. ¿Y por qué nosotros miramos a veces comunidades apagadas, comunidades que no tienen un espíritu de alegría? Precisamente porque no tocan y no enfocan el aspecto recreativo. Porque un cristiano no debe ser apático, un cristiano no debe de ser amargado, un cristiano debe de compartir momentos de recreación con los miembros de su comunidad. Y sería bueno que por lo menos una vez al mes pudieran reunirse, oigan lo que estoy diciendo, los hermanos espirituales con los hermanos físicos, el seno propio de la familia de cada quien, y compartir un churrasco, compartir una tarde deportiva, compartir, qué sé yo, una excursión, un día de campo, pero ¿cómo? ¡Familia! Olvidándose un poquito de lo litúrgico, olvidándose un poquito quizás de lo religioso, sin olvidar que son hermanos en la fe y que son cristianos y dando testimonio en todo momento. La familia espiritual también necesita ser protegida, no ser atacada, no ser humillada. Ante situaciones que impliquen algún tipo de peligro, cada hermano debe de estar atento, cada hermano debe de estar vigente y estar observando en qué momento puede alguien caer en pecado, observar en qué momento el hermano se está desviando y poner todo lo que está a su alcance para traerlo de vuelta, para instigarlo a que no abandone un camino de fe. Y aquí entra lo que es afectivo. Si no amas a tus hijos, ¿cómo vas a amar a tu hermano? De la fe, en la fe. Si no amas a tu esposa, ¿cómo vas a amar a tus hermanos de la iglesia? Si tú no amas a tus padres, ¿cómo vas a amar a tu hermano en la iglesia? Entonces, simple y sencillamente, te conviertes en un mentiroso. Porque la familia necesita ser amada para que tú también seas amado. El Vaticano II habla sobre el apostolado de los laicos. El mandamiento supremo en la ley es amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a sí mismo. Ahora bien, Cristo hizo suyo este mandamiento de caridad para con el prójimo y lo enriqueció con un nuevo sentido al querer hacerse él un mismo objeto de la caridad con los hermanos, diciendo: ¿cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores? A mí me lo hicisteis. Él, pues, tomando la naturaleza humana, se asoció familiarmente todo al género humano con una cierta solidaridad sobrenatural y constituyó la caridad como distintivo de sus discípulos con estas palabras: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis caridad unos con otros. ¿Se está entendiendo el sentido que Jesús le quiso dar entonces a la respuesta que quizás muchos no entendieron y que quizás muchos no entienden, pensando que iba a humillar a María, su madre? Si él mismo se hace uno en una familia espiritual para con nosotros, y la catequesis es: estos que hacen la voluntad de mi padre son mi madre y mis hermanos, mi familia espiritual. Pero y si no hay caridad, entonces, ¿cómo puedes tú fingir a tu hermano aquí en la comunidad? Muchos aquí se ríen a carcajadas por una broma tan simple, pero se reirán de la misma manera cuando la esposa les hace una broma, se reirán de la misma manera cuando el esposo les cuenta un chiste, se reirán de la misma manera cuando el hijo hace una broma, cuenta un chiste, o dice algo con picardía. Pónganse a pensar. Porque lo que tú reflejas en el seno de tu familia es lo que tienes que reflejar en el seno de tu familia espiritual. Y lo que reflejas en el seno de tu familia espiritual es lo que tienes que reflejar en tu familia física. y entran todos los aspectos que mencioné, educación, religión, ¿qué más dije? Afecto, protección. Todo eso se debe dar en una comunidad y todo eso se debe de dar en una familia. No olvidemos que pertenecemos al mundo espiritual y al mundo físico. Y Jesús fue muy claro cuando dijo, no te pido que los saques de este mundo, más bien que los fortalezcas y que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. La unidad en la familia física y espiritual no se pueden apartar. Veamos. Hay una historia muy interesante y me gustaría que le pongan atención. El viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Ya las manos le temblaban, su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban. La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas y la vista enferma del anciano hacían el alimentarse una tarea difícil. Los guisantes caían de la cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso, derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se cansaron de la situación. Tenemos que hacer algo con el abuelo, dijo el hijo. Ya he tenido suficiente. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al suelo. Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí, el abuelo comía solo mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto 1 o 2 platos, su comida se la servían en un tazón de madera. De vez en cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos mientras estaba ahí sentado solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. El niño de 4 años observaba todo en silencio. Una tarde, antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de madera en el suelo. Le preguntó dulcemente, ¿qué estás haciendo? Con la misma dulzura, el niño le contestó, ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá cuando yo crezca. Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer. Esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días ocupó un lugar en la mesa con ellos y por alguna razón ni el esposo ni la esposa parecían molestarse más cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel. Una historia que se parece a muchas historias actualmente. Una historia que nos muestra cómo la familia se va desintegrando o se va desuniendo porque consideran algún miembro de la familia ya no apto. El caso de este pobre abuelo nos indica también cómo se encuentra la sociedad, cómo se encuentran muchas familias y cómo se han perdido los valores de los cuales hablaba en un principio. Si eres capaz de hacer esto con tu familia física, imagínate cómo eres capaz de actuar contrario con tu familia espiritual. Por eso, ya decía un papa, no más divorcio entre fe y vida, porque lo que eres acá, tienes que hacerlo también de este lado, y lo que eres de este lado, también lo tienes que hacer acá. Ya basta, por así decirlo, de hipocresía, de sonrisas falsas, de abrazos y besitos en la mejilla obligados como un saludo social. Más bien, deberías de empezar hoy por preocuparte de tus familias, de tus dos familias, la familia espiritual y la familia física, donde naciste, donde te formaste, donde te educaste, donde tuviste los principios culturales que se reflejan en tu misma familia y en la sociedad. Y ya también debes de preocuparte por tu familia espiritual en la misma manera en que te deberías de preocupar por tu familia física. Por eso, Señor Dios, tengo también por gran beneficio no tener muchas cosas de las cuales me alaben y honren los hombres, de modo que cualquiera que considere la pobreza y vileza de su persona, no solo no recibirá pesadumbre, ni tristeza, ni abatimiento, sino más bien consuelo y grande alegría. Porque tú, Dios, escogiste para familiares domésticos tuyos a los pobres, bajos y despreciados de este mundo. Testigos son tus mismos apóstoles, a quienes constituiste príncipes sobre toda la tierra. Mas conversaron en el mundo sin queja y fueron tan humildes y sencillos, viviendo sin malicia ni fraude, que se alegraban de padecer injurias por tu nombre y abrazaban con grande afecto lo que el mundo aborrece. Esta es la realidad de la catequesis del texto que leímos en un principio. Jesús en ningún momento despreció a sus parientes, en ningún momento humilló a su madre, sino simplemente lo que hizo fue dar una enseñanza sobre quiénes son la familia. Y si tú amalgamas la familia espiritual con la familia física, vas a encontrar un sentido. Todo ser humano viene a ser tu familia. Por eso nos debemos de preocupar bastante por rescatar en la familia los aspectos educacionales, los aspectos religiosos, complementarlos con aspectos recreativos, protectivos y afectivos, pero no olvidemos lo económico. No olvidemos a las antiguas comunidades, a las comunidades primitivas, donde todos ponían en común todo lo que tenían, para que nadie pasase pobrezas ni penas. Y recordémonos que así como me tratan a mí, así podré ser tratado más adelante. Así como tratas a aquellos a quienes desprecias, probablemente así te pase más adelante. No olvides la historia de este pobre abuelo. No nos olvidemos. La sociedad hoy en día es cruel. Hoy, si tú te das cuenta, en los empleos, cuando hay solicitud, cuando hay ofertas de trabajo de determinada edad hasta determinada edad. ¿Qué significa eso? Ya no hay lugar para los que tienen sabiduría. Ya no hay lugar para los que tienen experiencia. Ya son inútiles. Están buscando que la población laboral sea lo más joven posible. Y esto porque les interesa el dinero, porque les interesa ahorrar y se olvidan de muchas cosas. Pero el buen cristiano tiene que dar un ejemplo de vida, tanto en su familia como en su familia espiritual. Y por eso el Señor te pide, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, no importa el horario que tú estés escuchando esto, no haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé vuestro Dios para ir al servicio de los dioses de esas naciones. No haya entre vosotros raíz que eche veneno o ajenjo. Esto es lo que quiere el Señor como cristiano que eres. Que no vayan detrás de aquellas cosas que los alejan de lo espiritual, que los alejan de Dios, sino más bien solidifiquen aquello que tienen y que no echen entre ustedes raíces que sean amargas, veneno, que mate los valores religiosos, los valores culturales, los valores sociales de la familia. No olvidemos que el núcleo familiar es el núcleo de la sociedad, no lo olvidemos. Así que esperemos que el Señor nos auxilie a entender realmente este mensaje que Cristo dio y que nosotros lo hagamos vida y que al hacerlo vida demos testimonio. Alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.